En el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. Hablando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos su encuentro de todos los domingos al mediodía. Buen provecho para quienes están almorzando en nuestra compañía y la de los personajes del deporte ecuatoriano. Bienvenidos, Rey, Leo y a todos nuestros oyentes a la transmisión de un programa más. Gracias, Dani. Hola, Nardo. ¿Cómo están, queridos oyentes? Hoy estarán con nosotros Andrés y Juan Francisco, que son ciclistas de montaña. Revisaremos su trayectoria con una crónica y hablaremos con ellos de la modalidad de ciclismo y cuál es su emprendimiento. Por supuesto, contestarán las preguntas capciosas de Juancho y las indagaciones curiosas del público en el programa de entrevistas más completo de deportes, porque todo lo resolveremos parlando. Y si quieren darles like a nuestras fotos sobre esta y otras transmisiones, lo pueden hacer a nuestras redes sociales, al Facebook Atrévete y Parlando, al Twitter @ Atrévete y Parlando. Y además ya saben que pueden mandarnos saludos, comentarios y sugerencias a través de notas de audio o de manera escrita al WhatsApp al 09846-10317. Y no se olviden que estamos por empezar nuestros vacacionales de radio. Comenzamos el 10 de julio. También saben que nos pueden escuchar durante estos 60 minutos a través de los 9:40 AM. Y la aplicación de celular que lo pueden descargar en el Play Store de la Casa de la Cultura. Comenzamos con música nacional. Este grupo que sabe tocar cada instrumento solo con la boca. Esto es Bocapelo. Ecuador es puro corazón. Ecuador es puro corazón. Ecuador, mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón. Ecuador, mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón. Ecuador es mi tierra, sí señor. Aquí les vengo a cantar con mi voz desafinada. Marimba, bombo y guitarra acompañan esta canción. ¿Qué siente tu corazón si dices ecuatoriano? Ecuatoriano, mi hermano, es cosa seria, sí señor. Grita y canta, viva voz, mi patria del Ecuador. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Este pedazo de tierra tantas veces masillada, tantas veces profanada, nuestra historia es de dolor. Ponte atento, por favor, no repitamos la historia de quedarnos sin memoria, sin esperanza y sin voz. Reclamemos con razón, mi patria es el Ecuador. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Thank you.

y nos hablará un poco más de sus logros. Bueno, Martín tiene 14 años. Él empezó a practicar ciclismo alrededor de los 7 años de edad, en la categoría peques, de los más chiquititos. Actualmente Martín no solo hace ciclismo, como ustedes mencionaron, él también tiene varios logros en carreras de trail running, que son carreras de atletismo, pero en montaña. Entonces, Martín es un destacado deportista que es miembro de la Escuela de Ciclismo de Montaña AC. Dentro de sus logros más destacados, Martín ha sido seleccionado de Pichincha y recientemente fue seleccionado de Ecuador y nos representó en el Campeonato Panamericano de Colombia, en Paipa, realizando una muy destacada participación, teniendo en cuenta que era su primer roce, podremos decir, internacionalmente. Nosotros, como entrenadores de Martín, sabemos que fue una carrera muy importante, que nos deja un balance muy positivo, sobre todo en el tema experiencia, para plantearnos nuevos objetivos a futuro y corregir los errores que se pudieron haber cometido durante la carrera. Martín es muy joven aún, él tiene una trayectoria todavía muy grande. Lo que tenemos que hacer nosotros como entrenadores es encaminarle y ayudarle para que su preparación y su rendimiento siempre sea adecuado a su edad. Martín es parte de la Escuela de Ciclismo ACE. Juan Francisco, nos cuenta de qué se trata. Hablando específicamente de la escuela que tenemos, se llama Escuela de Ciclismo ACE. Nos puede encontrar en Facebook justamente con ese nombre, Escuela de Ciclismo ACE. Y en Instagram también se llama Escuela de Ciclismo ACE. Entonces, comentándoles un poco cómo inició esto. Inició hace 2 años. Andrés, que hace un momento habló, fue el fundador de la escuela. Él tuvo esta iniciativa hace 2 años, justo empezó con su hermano, como contó, con Martín y con otros amigos, inició la escuela, y yo me integré desde el año pasado. Entonces, desde el año pasado hemos ido creciendo, hemos ido logrando cosas, hemos ido mejorando, no solo los chicos, sino nosotros también como instructores tratamos de también estar presentes en competencias, de estar motivados a que los chicos también vean en nosotros un ejemplo, de que ellos también nos vean no solamente como los profesores que están ahí, sino también como sus amigos. Y en ese sentido la escuela ha ido creciendo, siempre hay personas que recomiendan amigos, personas que recomiendan, sabes que esta es la Escuela de Ciclismo ACE, nosotros trabajamos por lo general en el Valle de los Chillos, es nuestro lugar donde más entrenamos, porque la mayoría de chicos son ahí, y además nosotros aprovechamos que la geografía del Valle de los Chillos como es un lugar que tiene bastantes lugares abiertos, espacios verdes, tiene el Ilaló, tenemos montañas súper cercanas como el Pasochoa, el Parque Metropolitano del Sur. Entonces nosotros aprovechamos y no tenemos un lugar fijo de entrenamiento, como si, o sea, nosotros no tratamos de que la gente que está con nosotros y los que se quieran unir conozcan también el Ecuador a través del ciclismo, porque tenemos un país tan bonito que no es, digamos, es importante conocerlo a través de deportes, y qué mejor que con el ciclismo, que nos permite conocer la naturaleza en ese sentido. Entonces tratamos de siempre buscar nuevos espacios. Y de esa manera hemos ido creciendo. Entonces, actualmente tenemos aproximadamente 20 chicos con nosotros, 20 chicos desde los 2 años de edad hasta chicos de 17 años. Tenemos 3 grupos de entrenamiento, el grupo de los wall bikes que se abrió recién hace un mes, son los chicos más pequeños que están empezando en el deporte, son chicos que tienen entre 2 a 5 años. Entonces ese grupo es el primer grupo de entrenamiento donde los chicos van y son, por decirlo así, sus primeros pasos en este deporte. De ahí tenemos el grupo número 1, que son chicos ya de 6 a 10 años, en el cual los chicos ya no están con bicis tipo wall bike, sino ya tienen bicis montañeras con suspensión y todo. Inicialmente no hay ningún requisito para que tengan la bicicleta de lujo ni nada por el estilo, sino que sea una bicicleta que les funcione, siempre el casco, eso sí. Y lo más importante, las ganas que le metan los chicos al inicio. Entonces este grupo ya es para que los chicos, las habilidades que ganaron en los wall bikes, las sigan potenciando, sigan mejorando, ya pueden pedalear más kilómetros, ya compiten activamente. Tenemos chicos que igual están destacándose en sus categorías peques, que son justamente entre estas edades, y después tenemos el grupo número 2, que es en el que está Martín con otros chicos de ya son jóvenes, tienen ya desde 11 años hasta los 17. Entonces en total son más o menos 20 chicos y nos ha ido súper bien. Recientemente participamos de la competencia Copa Escolar Colegial y Universitaria de MTV, que es a nivel nacional, y quedamos campeones de las categorías justamente colegiales y subcampeones de las escolares y en las preescolares. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos hablando. Los vacacionales de radio. Locución, producción radiofónica, amplificación, mezcla. En fin, todo para que te conviertas en un parlador profesional. La dirección, 12 de octubre y Roca, oficina 106. Comunícate con nosotros a los contactos Facebook, Atrévete y Parlando, Twitter, @ Atrévete Parlando, y al WhatsApp 0984-610-317. Comenzamos el 10 de julio. Porque todo lo resolveremos parlando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Hablando con nosotros está. Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita. Hablando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. Ya escuchamos la trayectoria de nuestros invitados. Pues ahora vamos con nosotros a continuar con esta amena entrevista con Andrés y Juan Francisco. Ahora sí, bienvenidos a los micrófonos de Parlando. Saludos. Muchísimas gracias. Es un gusto para nosotros estar aquí. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento y estamos gustosos de conversar con amigos que también aman el deporte, independientemente de si es que es o no el ciclismo, pero nosotros creo que el deporte realmente une y hace amigos. Entonces, muchas gracias. Bueno, empezando con las preguntas, a mí me gustaría que me respondieran lo siguiente. Andrés, ¿por qué elegiste esta modalidad en el ciclismo y qué diferencia hay especialmente con la de ruta? Yo escogí el ciclismo de montaña. Tiene mucho que ver mi colegio, el Liceo del Valle. El Liceo del Valle tiene un club de aventura. Yo cuando entré al colegio no sabía mucho de deportes, y los chicos que manejaban el club me inculcaron esta pasión por el ciclismo de montaña. Y me enganché tanto que fue tanta la pasión, tanta la emoción que yo encontré en este deporte que entré de lleno. Entonces ya son 8 años totalmente dedicado al ciclismo de montaña y a mí me encanta, me apasiona. ¿Qué diferencia tiene con el ciclismo de ruta? Bueno, el ciclismo de ruta se lo hace en pavimento. La bicicleta es diferente a la de montaña, usan unas llantas mucho más delgadas. La transmisión que usa la bicicleta también es muy diferente a la transmisión de una bicicleta de montaña. Usan la transmisión, me refiero a los piñones, ¿no? A los piñones, al sistema de cambios que tiene la bicicleta. La bicicleta de ruta tiene una transmisión, por decirle, más fuerte que la bicicleta de montaña, porque ellos recorren muchos terrenos llanos, mucha bajada, y también obviamente tienen puertos, subidas. Pero en cambio, los ciclistas de montaña tenemos que tener muchas marchas para poder escalar las diferentes colinas y las diferentes montañas que tenemos que escalar, ¿no? Otra diferencia también considerable es el peso de las bicicletas. Las bicicletas de ruta son muy livianas, a diferencia de las montañeras, que son un poquito más pesadas porque tienen que resistir el impacto, obviamente, de la montaña, del terreno irregular. Las bicicletas de ruta no tienen suspensión, las bicicletas de montaña tienen suspensión delantera, incluso algunas trasera también. Y ya con la tecnología que ha ido cambiando, encuentras bicicletas tanto de ruta y de montaña en fibra de carbono o en material de aluminio. ¿En algún momento han practicado las otras modalidades, lo que es velocidad, ruta? ¿Y cuál es la diferencia en lo que es el entrenamiento, la preparación para lograr, en este caso, la bicicleta o el ciclismo de montaña? Yo he practicado ciclismo de ruta, pero no profesionalmente. Normalmente nosotros los montañeros utilizamos la ruta para entrenar, como entrenamiento, es decir, para ganar fuerza en nuestras piernas. No lo hacemos tanto a nivel competitivo, pero es una herramienta muy útil al momento de entrenar. Entonces, varios entrenadores te recomiendan que por lo menos a la semana salgas unas 3 veces en tu bicicleta de ruta a meter mucho kilómetro. O sea, rutas de 100 kilómetros, 90 kilómetros para ganar resistencia en tus piernas, resistencia aeróbica también de tu corazón, y el rato que tú te subes a la montañera, como yo les comentaba, la transmisión, que es más fuerte en la de ruta, tú te subes a la montañera y sientes que vuelas, porque tienes más marchas. Entonces, esa es una de las ventajas de entrenar en bicicleta de ruta. ¿Nos puedes contar algo más de la preparación? Sí, básicamente la idea es que se combine, no solamente, como dijo Andrés, también hay que hacer bastante entrenamientos largos, por ejemplo, de fondo con bicicleta de ruta, es súper importante. Eso igual, por suerte, aquí tenemos bastantes carreteras, bastantes lugares que nos permiten hacer eso. Siempre, obviamente, hay que también incentivar y promover el tema de respeto al ciclista en los vehículos que... Ajá, entonces hay que andar siempre con cuidado, pero también uno espera respeto de parte del vehículo, ¿no es cierto? Eso por un lado. También es importante entrenar no solamente distancias largas, sino entrenamientos intensos. Entrenamientos que son más cortos, en los cuales se busca más explosividad, que sean no a un ritmo tan constante todo el tiempo, sino ritmos súper rápidos, cortos, intensos, y en terrenos ya de propiamente montaña. Entonces, combinar las dos cosas da los mejores resultados. Y también combinar un poco con correr, un poco con natación. La idea es mantenerse activo y siempre planificando cuál va a ser tu objetivo, y en función de tu objetivo planificar tu entrenamiento. Eso es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros tratamos de transmitir a los chicos que entrenan con nosotros también. ¿Cuál es la protección y la precaución que debe haber tanto en competencia como en los entrenamientos? Lo básico e indispensable que nunca puede faltar en un ciclista es siempre el casco. Un casco que sea específico para el ciclismo de montaña o de ruta. Lo importante es que el casco sea homologado, que sea un casco que resista un impacto, porque realmente el casco salva la vida. Eso es lo importante. De ahí también se utiliza guantes, pueden ser cortos o largos. Por lo general en ruta se utilizan cortos, en montaña más largos. Pero guantes también es importante. Y de ahí en el ciclismo de cross country olímpico no se utiliza ningún otro tipo de protección. O sea, no se utiliza coderas, ni rodilleras, ni ningún otro artículo, digamos, de protección, pero sí se utiliza vestimenta especial para el ciclismo, que son el jersey y la licra de ciclismo. Entonces la licra, por ejemplo, tiene una badana que es justamente para, como nosotros estamos sentados en un asiento que no es el más cómodo, que digamos, si es que alguien no ha hecho nunca ciclismo, se va a sentar en ese asiento y el día siguiente no va a poder caminar. Porque es un asiento que es hecho para competencia, o sea que que es ligero, es delgado, etcétera. Entonces, por eso esta badana te ayuda a resistir el impacto y estar más cómodo mientras pedaleas, que no tengas ningún tipo de problema tampoco en la salud. Entonces es importante complementar también con ese tipo de consideraciones, que inicialmente los chicos, no, nosotros no exigimos que tengan eso, pero ya como ellos también se van incentivando, ven que uno se compró una licra y también quiere. Entonces, poco a poco, creo que siempre todo ciclista empieza solo con un short y el casco, y después ya con el tiempo ya te vas equipando. Juan Francisco, nos hablaste un poco del tema de las seguridades en el caso de las personas que van manejando. Los principales problemas que tienen al entrenar con las personas, en este caso, que transitan por la ciudad. Sí, realmente el tema es que por norma lo que se quiere promover del respeto al ciclista es que se respete al menos 1.50 m desde donde está el ciclista hacia afuera, es decir, hacia la calle. Que el vehículo esté a esa distancia para que el ciclista se sienta seguro y no pueda haber ningún tipo de roce ni nada que pueda hacer que el ciclista se caiga, o peor aún, un atropellamiento, que se ha dado muchos casos, ¿no?, aquí en Quito y en el Ecuador entero. Entonces, lo importante es que si la vía cuenta con su ciclovía y es exclusiva para ciclistas, los ciclistas tienen que circular específicamente por ahí. Pero si es que no es el caso, sí es importante que los vehículos respeten el derecho de vía que tiene también el ciclista. Y nosotros como ciclistas también tenemos que tener en cuenta que hay también, o sea, momentos en los cuales, horas, digamos, en el día que es hora pico, entonces tratar de evitar meterse justo en esas horas por los lugares donde sabemos que circulan bastantes carros. Pero lo importante es eso, entonces tratar de que los carros estén conscientes de que el ciclista también tiene su derecho de vía. Las elevaciones en el Ecuador hacen que este deporte tenga una multiplicidad de lugares donde practicarlo. ¿Cómo poder conservar nuestra naturaleza y continuar con la práctica de este deporte? Sí, sabes que Ecuador es un país muy privilegiado por su geografía, como comentábamos antes. Nosotros tenemos aquí, sin necesidad de viajar muchas horas, a pocos minutos de casa, montañas muy hermosas en las cuales podemos disfrutar de increíbles paisajes y de rutas inolvidables. Nosotros lo que siempre tratamos de inculcar a nuestros chicos es el respeto hacia la naturaleza, es uno de nuestros objetivos también como escuela, ¿no? Nosotros tratamos de inculcarles este amor hacia el espacio donde nosotros nos desenvolvemos, que es la montaña. ¿Cómo? Conservándola sin arrojar basura, si podemos por ahí plantar un árbol, pero siempre inculcamos el respeto hacia la naturaleza, que nos parece muy importante porque, como te comento, es el lugar donde nosotros nos desenvolvemos y realizamos nuestra práctica deportiva. Claro, así es. Nos contaba también un poco del tema de las elevaciones y lugares donde se practica en el valle. ¿Nos pueden hablar un poco de eso? ¿Qué, sí. ¿Qué lugares nomás contamos en el Valle de los Chillos? Sí, muchísimas gracias. En el Valle tenemos lugares realmente hermosos para practicar este deporte. Creo que es el lugar donde la gente prefiere estar haciendo deporte. A veces llega gente de Quito, llega gente de Cumbayá, porque el Valle es increíble. Creo que el principal lugar que tiene el Valle, el corazón del Valle para hacer este deporte, es el Ilaló. Es un volcán que está actualmente inactivo, pero es un volcán, en fin. Y el Ilaló tiene un sinnúmero de rutas espectaculares para practicar este deporte. Es el lugar más cercano. Desde cualquier punto del valle, yo creo que si te desplazas en bicicleta, máximo en 15 minutos, de 10 a 15 minutos, ya estás fuera de la carretera, sino ya estás en caminos de segundo orden, de piedra, entras a Chaquiñanes, tienes lugares espectaculares donde ya no hay ningún carro, simplemente eres tú, tus amigos, la montaña, la naturaleza, y es un lugar muy bonito porque puedes llegar hasta la cima más alta del Ilaló, es decir, hasta la cumbre del Hito. Y de ahí pues tienes igual varias rutas de descenso, desde súper técnicas, tipo downhill, hasta rutas más tranquilas para bajar cuando recién estás empezando y todo. Entonces, creo que ese es uno. Otro es el Parque Metropolitano del Sur, que igual es cerca del valle, puedes acceder igual tanto en carro como en bicicleta, puedes subir desde la parte del valle, puedes llegar igual hasta la cima del Metro Sur. Y hay otros lugares como el Pasochoa, como la Ruta de los Volcanes, que incluso puedes llegar hasta el Cotopaxi pedaleando, saliendo desde el valle. Hay un pedrado que se llama justo la Ruta de los Volcanes, que te puede llevar hasta el Cotopaxi. Entonces, realmente, en el valle tú solo quieres un día ir a montar bicicleta y así no te hagas una ruta definida, pero mientras vas pedaleando puedes improvisar y va a salir un entrenamiento chévere, porque hay lugares que se prestan para hacer este deporte. Bastante, bastante interesante. Hace poco culminó el Giro de Italia. ¿Qué impresiones les ha dado y cuáles son sus expectativas acerca del próximo Tour de Francia. El Giro d'Italia es una de las grandes vueltas que hay en el mundo, ¿no? Es una carrera de esas que todos nos sentamos a ver y nos imaginamos cuándo podré estar ahí. Es súper emocionante porque hay varios corredores latinoamericanos presentes en esta gran vuelta y para nosotros es súper emocionante verlos y no solo participando, sino peleando posiciones de estelares, como es el caso de un corredor muy famoso de Colombia, de un país vecino, Nairo Quintana, que nos ha dado ya grandes sorpresas y muchas alegrías, ¿no? Él terminó segundo este Giro de Italia y creo que va con todo al Tour de Francia, que es la próxima gran vuelta que hay. Seguiremos hablando con nuestros invitados en los diferentes segmentos, pero este es el momento de una salsita clásica. De color, yo siempre sé por dónde vienes, yo te conozco, camaleón. Lo que te está volviendo loco es que tú has visto poco a poco que tu maldad no me hace daño, que estoy más fuerte cada año, eso te está rompiendo el coco. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveteparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Nuestros oyentes también parlan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es. Pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, parlan. Este es nuestro tercer segmento del programa, en donde se da la interacción con nuestros invitados y el público. Las preguntitas provienen de nuestras redes sociales, ¿o no, Dani? Así es, Nardo. Esta viene del Facebook Atrévete y Parlando. Si la cuna del ciclismo de ruta es el Carchi, ¿dónde se podría decir que se practica más el ciclismo de montaña y por qué? Mi opinión, yo creo que el... donde más se practica ciclismo de montaña es cerca de Carchi, pero es en Ibarra. Ibarra, para mí, es la cuna del ciclismo de montaña. Ahí se han formado grandes deportistas. Por ejemplo, te pongo el caso Byron Wama. Byron Wama es un ciclista de ruta, pero actualmente está compitiendo muchísimo en montaña y está arrasando con todo. Él ahorita es del top 1 en ciclismo de montaña y en ruta. Y mucha gente ibarreña, cuando viene a competir acá a Quito, se lleva muy buenas posiciones y siempre son considerados como los temidos del ciclismo. Ir a correr al norte siempre da un poquito de recelo porque sabemos que tienen un nivel súper alto. Sin dejar a un lado también el ciclismo cuencano. El ciclismo cuencano es muy bueno también, no puedo dejarlos atrás porque grandes representantes de allá... nos han representado internacionalmente y obteniendo podios internacionales, así que yo creo que está ahí, ¿no? Está en Ibarra, Cuenca y Pichincha, la mata del ciclismo de montaña. Y ahora, esta viene desde el Twitter, o desde la cuenta de Twitter, @atreveteparlando. ¿Cuáles son los torneos en los cuales se están compitiendo internacionalmente? Bueno, en ciclismo de montaña, justo en este deporte, está la Copa del Mundo de Cross Country Olímpico que se está corriendo actualmente. Esta Copa del Mundo se corre sobre todo en países de Europa, pero a esta Copa pueden acceder ciclistas, o sea, ciclistas de élite de todo el mundo. Entonces, más o menos, hay unos 200 corredores que participarán, pero son el top. Entonces, siempre la ilusión de todo ciclista realmente que ama este deporte es llegar allá. Entonces, llegar a la Copa del Mundo sería el objetivo número uno de todos. De ahí hay carreras que en lo personal para mí me llaman bastante la atención, como por ejemplo hay una carrera de cross country maratón que se corre, que dura 6 días, que se llama Cape Epic, que es una carrera en la cual se participa en parejas, entonces se corren parejas y es en el desierto, en Sudáfrica, en lugares realmente inhóspitos, con temperaturas extremas, luego con fríos súper fuertes. Entonces esa carrera a mí me llama bastante la atención, que igual es a nivel internacional considerada como una de las mejores. Y bueno, a nivel también de aquí, sin irnos muy lejos, a nivel justamente sudamericano y panamericano, como comentaba Andrés, uno de nuestros chicos, Martín, ya cumplió un sueño de muchos, y me incluyo también mío, el que es el panamericano. Entonces, ese tipo de carreras internacionales son las que realmente te motivan a seguir entrenando, a seguir mejorando y todo eso. Juan Francisco y Andrés, quisiéramos saber un poco más del apoyo que obtienen ustedes. ¿De quiénes más les auspicia, quiénes más les ayuda para poder seguir entrenando y poder ser parte de la escuela? La verdad estamos muy agradecidos con la empresa privada, porque es muy difícil actualmente sin el apoyo de estas empresas que apuestan por un deporte nuevo, ¿no? Como comentábamos, no solo fútbol, sino deportes nuevos y novedosos, como este caso el ciclismo. No podríamos hacer, ni estaríamos cumpliendo este sueño o este emprendimiento como es la de la escuela de ciclismo. Nuestras marcas que nos están apoyando actualmente es Broker Pazmiño Játiva. Ellos nos han ayudado con todo el apoyo financiero. Nosotros tenemos un equipo técnico que nos acompaña en cada competencia, con carpa, con asistencia mecánica, para que los chicos se sientan tal cual como en un campeonato súper importante. Aparte de eso, hemos firmado recién un contrato con nutricionista súper conocida, Diana Espinosa, que nos está ayudando con los controles nutricionales, porque es muy importante llevar un correcto manejo de tu alimentación con la actividad deportiva. Tenemos convenios con Epic Training Ecuador, que es un espacio de entrenamiento al aire libre en el Valle de los Chillos, porque nos ayuda a complementar nuestro entrenamiento, que también tiene que ser funcional, no solo bici, tenemos que también fortalecer todo el cuerpo. Y que también estuvo aquí en el programa con Juan José Reyes. Juan José Reyes es compañero de nosotros nos conocimos en el colegio. Uh-huh. Es compañero. Aparte de eso, tenemos nuestra mecánica Metal Bikes, quien nos está ayudando con todo lo que es mecánica, accesorios, repuestos que necesitemos. Ellos nos ayudan de cierta manera. Y cómo olvidarme de la familia, ¿no? Para nosotros el apoyo familiar es muy importante. No es necesariamente económico, pero es el apoyo de todos los días, de todos los sábados, de estar ahí domingos apoyándonos, no solo a nosotros, sino a los chicos, porque la verdad sin ellos no seríamos nada, la verdad. Entonces el apoyo familiar también es muy importante. Es el instante de los saluditos del público. Estas son las notas de audio que han llegado al WhatsApp 0984-610-317. Hola, un saludo al programa de deportes Parlando de Parlando. Espero que sigan así trabajando duro y promocionando los deportes. Hola amigos de Parlando, les envío un gran saludo. Sigan adelante, su programa súper bueno, los comentarios, el deporte muy muy bueno, saludo para todos. Y continuamos con la música. Vamos a escuchar una canción del talento ecuatoriano. Traté de ignorarte, traté de fingir que no estabas ahí. La verdad es que miedo sentí de despertar tantas cosas que hace tiempo no viví. ¿Cómo hago para poderte hablar, poderte explicar, decirte que contigo quiero estar? Esta canción es para ti. Tu sonrisa llegó con el mar, el cariño que voy a cuidar. Dulce amor. Tu sonrisa llegó con el mar, el cariño que voy a cuidar. Dulce amor. escucha. Mirando al cielo me pongo a fumar y tu silueta se forma en el humo de mi soledad. ¿Cómo hago para poderte hablar, poderte explicar, decirte que contigo quiero estar? Esta canción es para ti. Tu sonrisa llegó con el mar, quédate aquí, yo te voy a cuidar, dulce amor. Tu sonrisa llegó con el mar, quédate aquí, yo te voy a cuidar, dulce amor. Los vacacionales de radio. Locución, producción radiofónica, amplificación, mezcla. En fin, todo para que te conviertas en un parlador profesional. La dirección, 12 de octubre y Roca, oficina 106. Comunícate con nosotros a los contactos Facebook Atrévete y Parlando, Twitter arroba Atrévete Parlando y al WhatsApp 0984-610-317. Comenzamos el 10 de julio. Porque todo lo resolveremos parlando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. ¿Qué es una pregunta capciosa? No, ni yo mismo sé. Yo solo preparo, y eso creo que hago. Escuchemos qué responde nuestro invitado a estas curiosas indagaciones. Ya estoy en mi cemento. Esto lo manejo yo. ¿Qué creen ustedes? Claro, Juanchito, tú eres el rey de este segmento. Ah, sí, sí, me gustan ahí cuando me dicen que soy el rey. No, no, un momento. El rey de este programa soy yo. Bienvenido, Juanchito, a los micrófonos de Parlando. ¿Cómo has estado? Bueno, yo sé que aquí están hablando de algo de ruta, algo de montaña. Entonces me voy a tratar de meterme en ese... en ese rumbo para hacer unas pequeñas preguntitas así, muy, muy, muy, pero muy capciosas. A ver a nuestros invitados. En el caso de las llantas, si es que una llanta se poncha, ¿a dónde puedes caer? Si es que una llanta se poncha, o sea, realmente, no, o sea, yo no creo que te caigas, la verdad, pero... si se poncha la llanta ahí, lo que nosotros siempre tenemos como ciclista es nuestro kit de reparación, tenemos los tubos, parches, etcétera, para repararle. Pero en que si te da de una carrera y se te poncha la llanta, sí pierdes bastante tiempo. Lo que más se te cae ahí creo que es la motivación que tenía ese rato de completar la carrera en una buena posición. Claro, los chicos siempre llevan su herramienta en la mano. ¿Para todo tipo de llanta? Para todo. En eso de las llantas, ¿cuál es la nutrición que se necesita para esta clase de competencia? Bueno, la nutrición que se necesita

Luego, secundario, ya viene este objetivo que nosotros tenemos como lograr ser una de las escuelas más fuertes formativas de ciclismo de montaña a nivel nacional. Dentro de mis objetivos personales, yo también estoy activo aún en el ciclismo. Tengo muchos retos aún todavía. Nos estamos preparando para una competencia que se viene en noviembre. Se llama Cima Metro Sur. Es una competencia muy divertida de aproximadamente 30 kilómetros. Y las diferentes vueltas que se vienen importantes en Ecuador, como por ejemplo el Tour Montaña Zuleta, que son dos días en Ibarra, y la vuelta al Cotopaxi, que nosotros le damos la vuelta al volcán en un recorrido de 140 kilómetros dividido en dos etapas, sábado y domingo, etapas de 60 kilómetros con un campamento general donde no pueden llegar familiares, solo duermen corredores. Y esos son nuestros objetivos a futuro. Los consejos que nos puedes dar, Juan Francisco, para los nuevos deportistas en esta rama. Los consejos que damos nosotros para los que están iniciando en este deporte es que siempre lo vean como algo que realmente les gusta, porque a partir de eso uno hace las cosas con ganas. Entonces siempre tiene que haber esa iniciativa de que algo realmente te gusta y salir siempre con la mente a disfrutar de la montaña, a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de nuevos paisajes, estar abierto a conocer nuevas personas, porque este deporte realmente, como es el caso en nuestro caso, nos ha unido a mí y a Andrés. Hemos formado esta escuela y lo que más se forma es sólidas amistades, creo, con este deporte. Entonces los consejos es que vayas viéndolo, porque es un deporte que realmente te forma amigos que son para toda la vida. Y el consejo, que siempre salgan con casco, que siempre salgan con el equipo de protección que mencionamos antes, que siempre salgan con amigos y que intenten, si es que por ejemplo están iniciando, que intenten buscar espacios como el nuestro. Invitamos a todos quienes están buscando un espacio para iniciar a que se junten a nuestro proyecto, a nuestro deporte, que como les comentamos es una escuela que está abierta para todas las edades de chicos que están iniciando. Entonces, como consejo ese, y muchísimas gracias realmente por estar abiertos y por permitirnos transmitir nuestros pensamientos y nuestros objetivos como escuela y como ya personalmente en este espacio. Muchísimas gracias. Los agradecimientos son para ustedes, tanto a Andrés como a Juan Francisco. Y antes de finalizar, ¿ustedes quieren enviar algún saludo para alguien en especial? Sí, queremos mandar un saludo a todos los integrantes de la Escuela de Montaña de Ciclismo AC, a los padres de familia que siempre nos apoyan. Un saludo para mis padres, para mi hermano que no pudo venir, que me va a escuchar, y para nuestros auspiciantes. Y bueno, eso ha sido todo en el Parlando de esta semana. No se olviden de escucharnos siempre en nuestro horario de los domingos de 12 a 1 de la tarde por Radio de la Casa de la Cultura. Así es, no se olviden que pueden sintonizarnos por la 940 AM, ingresando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gob.es, porque todo lo resolveremos parlando. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales, Facebook Atrévete y Parlando y al Twitter @atreveteparlando, al WhatsApp al 0984-610-317. Nos escuchamos la próxima semana. Si vienen los compañeros de Quito Chiquito por la radio de la Casa de la Cultura. ¡Hasta la próxima! La próxima. Parlando ha dado su pitazo final. No se preocupen, las entrevistas, los personajes, los deportes y el buen humor volverán la próxima semana. En el mejor programa de entrevistas deportivas. Parlando de deportes, voy parlando. Esta es una producción de Parlando Producciones para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.